Mundofonías. Mundofonías. A la Juana no le dura zapato ni media fina. A la Juana no le dura zapato ni media fina. Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina. Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina. Ay, ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu china blanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Y en la media nunca le falta a la Juana. Una cuchilla en la media nunca le falta a la Juana. Y un buen litro de aguardiente con que ella se la mañana. Y un buen litro de aguardiente con que ella se la mañana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo el viento. Caballo blanco, enrolla tu lazo el viento. Échate tu china blanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. La mandan a la noche, sí. Como la Juana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu china blanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Échate tu china blanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Si cruzas por mi camino, la vida se me escapa el pensamiento. La vida se me escapa el pensamiento. La vida que entre nosotras no exista. La vida barrera, barreras para el sentimiento. La vida barreras, barreras para el sentimiento. Son tus curvas de hembra la vida y su meneo, los que me dan delirio la vida cuando te veo. Son tus curvas. vas de hembra la vida y su manejo. Cuando te veo ahí sí, la vida solo hay presente. Escápate conmigo, la vida y un aguardiente. Delira como loca la vida junto a mi boca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas, fascinantes, vibrantes músicas de inspiración popular del planeta. Toca, como todos los meses, hoy hacer repaso de la Transglobal World Music Chart, esa lista que el día 1 a las 0000 horas de cada mes se publica y que es el resultado de la votación de 50 y muchos panelistas que se encuentran repartidos entre los 5 continentes y que aportan su visión sobre los discos más interesantes entre los recientemente editados de estos muy variados tipos de música, pero con ese elemento común de tener inspiración en alguna raíz musical del planeta. Y hemos comenzado con esta artista argentina, Luciana Juri. Nos acaba de brindar un nuevo trabajo que nos gusta mucho, nos demuestra su expresividad y hace un recorrido por diversas canciones en diferentes estilos latinoamericanos. El disco se llama Abrazo y hemos escuchado estas dos piezas enlazadas, La Cueca de La Juana y Si Cruzas. Como digo, es Luciana Juri desde Argentina, en el puesto número 38 de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2020 y que escuchamos en Mundofonías, este programa que te brindamos a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de las 47 emisoras que lo emiten en buena parte de la galaxia. Y en el puesto 35 encontramos el trabajo conjunto de Chantel, ese DJ y músico alemán, y el grupo de Estambul, Gümbüz Cemaat. Seguimos repasando tras Global World Music Chart de junio de 2020. Hemos oído esta pieza Jumbus Dub de Chantel, conocido DJ alemán especializado en sonidos sobre todo balcánicos, junto con el grupo turco de Estambul, Jumbus Cemat, que es de la ciudad que daba el nombre a este disco, Estambul. Y vamos a continuar escuchando el disco de una pianista francesa, pero enamorada del flamenco y buena conocedora e intérprete de este género musical, Melody Gimac. Su disco se titula Numen, en el se junta con flamencos a tiempo real y también virtualmente, porque aquí vamos a escuchar la voz de un cantador ya fallecido, una grabación del romance de Zaida que Melody Gimac recupera para incluir también su interpretación al piano sobre el cante de El Chozas de Jerez, que es este artista que, a pesar de haber cogido este apelativo referido a la localidad de Jerez, él realmente nació en Lebrija, también una localidad andaluza bien flamenca. Escuchamos este romance de Zaida en la interpretación de Melody Gimac al piano y con la voz, con el cante de El Chozas de Jerez. Este disco está situado en el puesto número 33 de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2020. Se paseaba Zaide aguardando que saliera que Cilindra al con hablarle y sale Cilindra al balcón más bellita que cuando sale que la lunita en su pura noche hay que llenar de sus tempestades. Sé que tú eres valiente y que encendía tu de buen linaje. Camata y Tomás Cristiano, ay, qué gotita de sangre vale. A mí me han dicho de que tú te casas y que tú tratabas a mí. Con un moro feituco que de reñadito de tu padre. Y la contestan soltanito, hay que darle una mano. Maru. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Chiemuga. Unguela chiemuga ya. Chiemuga ramo mala ve. Unguato la muayo. Kule para tona akumbia muga. Mba mora kana kuruweche. Nore yemu atana. Unguela yemu atana. Kule para yemu atana. Yani yemu atana. Dalamna. Watching Damia, Simone Mirmanle, Simone Damaria, Umwa Yamola, Umwa Tuna Abi, Umbrada Panaya, Umwa Nico, Umwa Yangwala, Yamiti Gumala, the Parando Aboria, who now come be Aboria, the Longo Tobiga. Longiga, Nanko and Lever Bebe, Yelunga Yung B, Nanpa Yung Zuala, who lived up over ya, the Bola Shimmy Yule, Nanko and Lever Yula, Payan Yedem Woman, who lived Yedem Woman, Baja Beba, Baja Waka, Nanko and Lever Yedem Bebe, Nanpa Yung Yedem Bebe, the Mama took up a lamb. Llegamos en Mundofonías hasta el puesto 24 de Transglobal World Music Chart de junio. Damos la enhorabuena al proyecto Frafra, música de funeral del norte de Ghana, grabada totalmente en directo al aire libre por Ian Brennan, que es el productor de este disco. Y un disco además incluido dentro de la serie Hidden Music, música escondida del sello Glitterbeat, con la que pretenden precisamente dar a conocer estas músicas escondidas. Y después de esa música tan enraizada, recogida en el corazón de África, nos trasladamos miles de kilómetros hasta las nórdicas tierras de Finlandia. Estos traslados y teletransportaciones instantáneas no es algo nuevo. Mundofonías los vamos a hacer bastante a menudo, como bien sabéis. Y aquí escuchamos otro disco en este repaso a la Transglobal World Music Chart que firman dos artistas. Maria Kaljaniemi, acordeonista y cantante bien reconocida de la escena musical finlandesa, y Eero Grundström, que se ocupa del armonio y del sintetizador modular. Así que, bueno, diversas teclas de muy variada factura en este disco, con piezas bien bonitas como la que lo abre, composición de Maria Kaljaniemi y que vamos a escuchar a continuación, titulada Era Morsian. El disco se llama Mielo y ocupa el puesto número 23 de la Transglobal World Music Chart. Hemos escuchado esta pieza que firmaban estos dos artistas desde Finlandia, Maria Kaljaniemi y Eero Gunström, el disco titulado Mielo, que acaba de entrar este mes de junio en la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es una red de especialistas divulgadores de músicas del mundo situada en los 5 continentes. Hay representantes en todos ellos y es una iniciativa que desde hace ya casi 5 años ha impulsado la gente que hacemos este programa, Mundofonías, también nuestros compañeros desde Estados Unidos de World Music Central. Podéis consultar todas las listas de la Transglobal en su página web transglobalwmc.com. Ahí tenéis también, por ejemplo, la relación de todos sus panelistas, la manera de contactarles incluso y todo lo que queráis. Y en el puesto número 22 está un grupo que llega desde el norte de Mali, desde Timbuktu, Al Bilali Sudan, un cuarteto liderado por Abelou Yatara, junto al que se unen su hijo, su tío y su primo. Son una familia que se ha dedicado tradicionalmente a la música, una familia de griots que tocan sus instrumentos típicos, la calabaza para percusión y el tejardent, que es una especie de ngoni, un instrumento bastante sencillo y que a veces tocan electrificado. Pues oímos la pieza Yer Makoi del disco Tombuktu de Al Bilali Sudan.

Seguimos en Mundofonías, seguimos con el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2020, escuchando en este caso a un artista de origen francés, violinista, Mathieu Saglio, o Saglio, si pronunciamos su apellido a la italiana, que imaginamos que de por ahí viene más o menos. Un artista, por cierto, afincado en España, en tierras valencianas ya desde hace tiempo, e impulsor de muy variados proyectos, normalmente conectando el sonido de su violonchelo con diversas raíces musicales que tienen que ver con el Mediterráneo, con el flamenco, en fin, con un montón de cosas. Aquí le escuchábamos en una de las piezas de su disco El Camino de los Vientos, en el cual colabora con numerosos artistas de diferente procedencia relacionados con el jazz y con las músicas de diversas culturas. Como decimos, en el caso de la pieza que hemos oído, nos encontrábamos con dos intérpretes instalados en Francia, aunque con raíces, por un lado, en Irán, como es el percusionista Villan Chemirani, y en Vietnam, como es el guitarrista Nguyen Le, para dar como resultado esta pieza Caravel, que si no me equivoco, debido a la alusión al bolero de Ravel y a cierto aire caravanístico, pues debe ser una fusión de caravan, bolero de Ravel, algo así. Caravel, Matías Salio con sus amigos en este disco El Camino de los Vientos, que aparece en el puesto número 8 de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2020. Y en el puesto número 6 encontramos un grupo que llega desde Chipre, un grupo cuya voz principal habéis oído muchas veces aquí en Mundofonías y que además tiene mucho éxito en general todo lo que hace en Transglobal World Music Chart, pues pensamos que porque tiene muy buen gusto. Hablamos del trío Teke, esa voz es la de Antonis Antoniou, que también es componente del grupo Monsieur Dumani. Y ahora con el trío Teke se presentan con este cuarto disco Stróbilos, que quiere decir remolino, un lanzamiento del sello Riverboat, la primera colaboración de este grupo trío Teke con este sello, a los que deseamos un matrimonio muy feliz por muchos años. Hemos oído a Trio Teke, como decíamos, puesto número 6 de Transglobal World Music Chart, junio 2020. La pieza es La tempestad del amanecer, dentro del disco Estróbilos. Y ya nos queda tiempo solamente para una pieza más, así que en el repaso de Transglobal World Music Chart, ¿cuál es la última pieza? ¡El número uno! ¡El uno! ¡Hay que decirlo ya! ¿Quién es el número uno? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién ay, será? Ay, ay, ¿quiénes ay, serán? ¡Ay, por favor, por son... favor! ¡Dímelo, dímelo! Te lo digo, te lo digo, porque no son uno. Venga, venga. Son dos. ¿Dos? Dos. Queridos amiguitos, queridas amiguitas. Las dos artistas que ocupan el puesto número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del presente año, que es el 2020, tachan, tachan, tachan, ¿cuáles serán? ¿Lo digo ya? Sí. Vale, pues son ni más ni menos que Wu Fei y Abigail Washburn, dos artistas, una de origen chino, la otra de origen estadounidense, que se juntan para hacer un disco bien bonito, muy acústico, cada una con su instrumento de cuerda y también con sus voces. Wu Fei toca el guzheng, una cítara, y Abigail Washburn toca el banjo, que técnicamente sería un tipo de laúd, si nos ponemos en plan organológico. Las dos firman este disco que se sitúa, como decimos, en el puesto número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2020, según el criterio de los 57 panelistas distribuidos por numerosos países y por los 5 continentes en esta iniciativa, ya sabéis, de Mundofonías y de World Music Central, que podéis visitar en su página transglobalwmc.com. También podéis visitar nuestra web, la web de Mundofonías, que es muy sencilla, mundofonías.com. Ahí tenéis todas las listas de las músicas que suenan en el programa, los títulos de los discos, las canciones también con sus títulos, en cualquier idioma y con cualquier tipo de simbolito que aparezca en el nombre de las mismas, pues ahí lo tenéis, el nombre de los artistas, por supuesto, y la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis, de suscribiros a los podcasts o al boletín informativo que solemos enviar todos los meses. Y nos despedimos ya hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Chidana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 47 emisoras que difunden el programa en buena parte del planeta. Os esperamos en nuestra próxima edición. Os dejamos ya con Wu Fei y Abigail Washburn, número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2020. Salud. bird. Fly, fly away. Fly away, little pretty bird. And pretty you always stay. I see in your eyes a promise. Your own tender love you bring. But fly away, little pretty bird. The cold runneth the spring. Love's own tender flames warm this meeting, and love's tender song you sing. But fly. Winter wind.